Y ahora bien entendí la historia de este graffiti escrito en este edificio. Hace unos meses, y después de 4 años, dejé de ser vegetariano. Lo hice con convicciones, pero no por convicción. Creo que en su momento me hice vegetariana para fastidiar al resto de los seres vivos, de este y del otro lado del mostrador. Me tranquilizaba saber que hay pocos ánimos más fastidiosos que el de ser vegetariano. No puede el buen samaritano siquiera pensar en invitar a un grupo de gente a comer a su casa, actividad de lo más alegre y solidaria, sin precaverse de tener en cuenta la posibilidad de que haya un vegetariano entre los peregrinos. Este hecho pone de mal humor al más buenudo de los anfitriones, o al menos le complica la feliz rutina de conseguir los ingredientes, seguir las reglas de la receta, servir los platos y brindar con un buen vino. Ese síndrome de fastidio me consolaba, me hacía sentir especial y me colocaba automáticamente del lado de los insatisfechos. Fue producto de una crisis de fe lo que provocó la vuelta atrás a mi preferencia gástrica de las verduras y los huevos. Aunque parezca una estupidez decirlo y razonarlo, comer es una actividad de vida que va mucho más allá de la sustancial necesidad de ingerir diariamente una dieta de proteínas, calorías y otras inmundicias. En esta parte del mundo y en muchas otras también, volverse vegetariana sigue siendo una actitud meramente burguesa, con finas fibras éticamente bien intencionadas y hasta con ciertas aristas de carácter subliminalmente reaccionarias. ¿Que no? ¿A usted le parece que no? Al menos hacerse vegetariana con la excelsa intención de querer volver a ese momento imaginario de la raza humana donde tribus nómades recogían los frutos de la naturaleza y criaban a su descendencia según las reglas del matriarcado. Eso, mijita, eso es la letra del tango más barroco y bizarro que una pueda querer escribir. Pero eso no es todo. Hay instalada una vulgar analogía entre la necesidad de comer y la de tener sexo. Y aunque parezca descabellada, esa analogía deja al descubierto las intenciones de cualquiera de nosotras a la hora de poner la mesa. Justo después de cumplir con la sustancial necesidad de mantenernos en vida, el comer se transforma en una actitud. Y en eso se parece demasiado al sexo, que es también otra necesidad básica y reemplazable, aunque muchas veces se convierta en un accidente más que en una costumbre. No hace falta hacer un estudio antro-socio-psico-lingüístico-semántico para demostrar que cada uno come como coge. Es una verdad de perogrullo, sabe que aquella que no coge seguido engulle todo lo que encuentra a su paso. Que la que coge mal tiene pesadillas y retorcijones en la noche. Así como la que otra que coge variado se pone delicada tanto en la mesa como en la cama. Y la que tiene poco para comer al menos coge lo que puede. Aunque no lo crean, esa analogía hambre-sexo se relaciona con mi decisión de volver a comer carne. La carne me dio la respuesta que necesitaba. Hubo un hecho deliberado, aunque imprevisto, que despojó mis dudas sobre el significado sexual de los gustos y las formas de alimentación. Hay similitudes en los halagos callejeros que no son gratuitas y que están ensartadas en el mismo hilo de fantasías. Estás más rica que un asado. ¡Qué pan dulce tenés, negra! Gordita, con vos me hago un puchero. ¡Qué pancito para mi salchicha! Mamita, ¿te revuelvo los fideos? Si te piso, te hago guiso, etc. Todas esas consignas son universales. Están dedicadas a todas y a ninguna de las mujeres que caminamos por las veredas. Pero hubo una de estas similitudes que fue nada casual y estuvo especialmente teledirigida. Fue la que me escribieron los albañiles de la obra en la pared enfrente de mi departamento. Romina Golosa. ¿Cómo la descubrieron? No lo sé, nunca lo sabré. Bueno, queda la flauta otra vez.